Este módulo abordará una variedad de temas, incluyendo pero no limitado a ARPANET, la red que sentó las bases para el desarrollo de Internet. La Declaración de la Independencia del Ciberespacio de John Perry Barlow, un documento seminal en la historia de la gobernanza de Internet. BSIS, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información y su papel en la gobernanza de Internet. La Declaración de Múltiples Partes Interesadas de NET Mundial, un importante acuerdo sobre la gobernanza de Internet. Gobernanza de Internet, IG, y Tecnología de la Información y las Comunicaciones, TIC, la intersección entre estas dos áreas clave. IGF y Esfuerzos Nacionales / Diagonal Regionales, el Foro de Gobernanza de Internet y los esfuerzos a nivel nacional y regional para la gobernanza de Internet. Además, para entender mejor los actores de la gobernanza de Internet, es útil revisar la historia de Internet. Recientemente, NSNet, Internet 2, celebró su 35 aniversario. Te invitamos a conocer a algunas de las personas clave en esta evolución.